Esto que estás escuchando es Sestatrónica, un programa que hasta hoy dedicábamos al tecno y a los sonidos oscuros de la música más underground y más rítmica, pero que hoy llega a su fin y hoy precisamente y el último programa. Este era un programa, bueno, y todavía porque hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí emitiendo la música que de Abezu solemos poner. Bueno, hoy con de aquí especial, ya que vamos a poner algo que no entraba en la nuestra política de misión, que era poner sesiones, pero bueno, como y el último programa, pues hice para ocasión una sesión un poquitín con las últimas cosas que estuve escuchando, que más me prestaron y que también algunas de ellas sonaron en programas anteriores. Y bueno, los motivos de que esto no siga y un poquitín porque no cumplimos las expectativas con las que empezamos. La receptividad fue bastante nula y no creemos que haya espacio en Asturias para un programa como este, que pretende un poquitín llevar esta música, el tecno y los sonidos un poco que lo arrodian, a una cultura underground y anticomercial, una cultura autónoma y contraria a lo establecido. Yo creo que un poquitín el tecno aquí en Asturias y en general en el resto del estado xira un poquitín en torno a negocios de hostelería, que da que a nosotros no nos presta nada ni tenemos nada que ver y está completamente muy aloñado de lo que sentimos y de la manera de entender esta música que tenemos, y un poquitín vemos que además de que musicalmente este tipo de música de tecno que solemos emitir, que hay un tecno un poquitín de vanguardia en Europa, aquí no entró todavía de una manera masiva entre la gente que pueda sentirse un poquitín cercana a esta música. Yo creo que aquí en Asturias está por un yao, pues lo que te puedes atopar en el LEF, que allí un poquitín un postureo modernista gafa pastil, que está bastante también yoñe de esta música, y por otro lado está un poquitín la fiesta de toda la vida, que puede estar representada un poquitín por la Coasella, un poquitín vieyes glories en una fiesta de Prau, y tampoco representa lo que intentamos transmitir, o el espíritu y la música que intentamos transmitir aquí. Entonces yo creo que como no hay espacio, no creo que sea conveniente ser unos frikis y mantener esto porque sí y a costa de que no te escuche nadie. Se formó el año 1923. En circunstancias muy atinadas para nuestro movimiento. Bueno, y lo que suena aquí de base, que es el discurso de García Oliver, un militante anarquista bastante conocido de los tiempos de la de la República y la primera mitad de este siglo. Bien, un poquitín a cuento, porque mañana hay también el 1 de mayo, que hay una fecha emblemática para nosotros y para toda la clase trabajadora, que es donde venimos y donde nos vamos a quedar. El 1 de mayo conmemora la muerte de la ejecución de varios anarquistas en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Después de que una bomba estallara en una manifestación en el cordón policial, y bueno, fueron detenidos a voleo unos cuantos y ejecutados por las autoridades norteamericanas, y a partir de ahí viene la celebración del 1 de mayo como símbolo de la lucha de la clase obrera por la emancipación y por la destrucción como clase, y la construcción de un sistema distinto al capitalismo, que es lo que hoy en día estamos sufriendo. Y bueno, el 1 de mayo es también una fecha bastante emblemática en Berlín, que es un poquitín el centro de donde venimos sónicamente nosotros. A partir del 87 en Berlín, después de que durante la noche de este día, la noche del día 30 de abril, que era la noche de Walpurgis, la noche de Beltane, una noche de regaño celta, pues se entramara una bien gorda en el barrio de Kreuzberg, un barrio que estaba de aquella ocupado por punks, autónomos y gente rebelde en general, y tuvieron unos enfrentamientos con la policía, que lograron echar la policía del barrio durante varias horas, y luego a la mañana siguiente celebraron la manifestación del 1 de mayo, que se convirtió en una guerra contra la policía, y se levantaron barricadas durante horas, y a partir de esa fecha pues se celebra en varias capitales europeas el 1 de mayo revolucionario, cosa que aquí no pasa gracias a los sindicatos que tenemos tan majos y tan estupendos, que día tras día del 1 de mayo limiten la su protesta a una procesión y una fartura en la sidrería más cercana. Pues nada, a celebrar este 1 de mayo y este fin de programa, y que se acaba esto de esta trónica, aunque no cumplimos ningún objetivo ni fue nada de lo que esperábamos. Como digo, preparé una sesión nuca de un poquitín los dos aspectos que tocamos en este programa, que es el tecno más hipnótico y más vanguardista, y un poquitín también otros estilos como el noise o el ambient, el arc ambient, músicas más experimentales. Por ejemplo, esta sesión empieza con Felicia Atkinson, que es una francesa que hace música experimental a base también de field recordings, instrumentos de cuerda, guitarras, pianos, bueno, un montón de cosas. También tiene a Constantin, que es un proyecto también ambient, modern classic, drone o dark ambient, no sé cómo llamarlo, que está hecho por un trío que también mezcla un montón de field recordings con cuerdas, pianos, baterías, percusión orquestal. También hay que decir que suena JH1FS3, que es una colaboración entre Frederick Hoffman y Jesse Sainz, dos que también son conocidos como Pismeri, Lipstot o Ack, son de Estocolmo y también mezclan sintetizadores con field recordings, un ambiente un poquitín ya más, en una música un poquitín más derivada hacia el noise más puro. Y los japoneses Kadoshi y Yasushito Fujiyami, que también fan una música extremadamente compleja. Cada tema que fan tiene un montón de fuentes de sonido construidas en diferentes modelos atmosféricos. Son de japoneses, de Japón. Y bueno, también en la sesión suenan gente ya más conocida del ámbito tecno, como Refractes, Restiz Plagona y el griego que solemos poner aquí, Elegy, Nip Hofner, que es un productor que asoleya con Osgood Tone, el sello de Marcel Denman. También suena Von Graal, Barg, Aspatria y también Junclas, que nunca puse ningún tema, pero esta vez van a sonar dos en la sesión esta. Y nada, después de que termine, que dura bastante, dura cerca de hora y media, seguiremos un cachín más con el programa, ya que hoy, al ser el último, no tenemos ninguna prisa. Y simplemente, nada, esperar que vos guste. Al término seguimos hablando un poquillín y dedicamos esta sesión y este programa a todos los presos políticos en el Estado español, especialmente al Perkins, que hay un colega que está preso en Algeciras. Ahí va la sesión. Quand je lui dis bien la plus grande, par les coups de parler en jeu, avec une exclamation de surprise. Oui. We'll be right back. We'll be right back. hasta aquí casi nos coge de imprevisto. Fue la sesión que tenía preparada y que hice un poco para celebrar, si se puede decir así, que terminamos esta emisión. Y también para celebrar que hoy es la noche de Valpurgis, la noche del sabotaje. Tradicionalmente en los círculos autónomos de Europa y era la noche del sabotaje, una noche que se dedicaba a estropear bienes y enseres del capital. Y bueno, vamos a tirar un poquitín más el programa, que normalmente duraba 2 horas, pero este, como y el último, vamos a saltarnos las normas para estar un poquitín en consonancia con lo que ye la noche de Valpurgis, y vamos a poner un poquitín más de música, de cosas que escuché esta semanina pasada o que venía escuchando estas 2 últimas semanas, porque la anterior tuvo aquí Rifo haciendo una sesión y tampoco sonó ningún tema, aparte de la sesión, quiero decir. Y bueno, vamos a ir con un proyecto de Suecia que creo que sonó aquí alguna vez, por lo menos en el primer trabajo que hicieron pusimos algún tema. Es un dúo, como digo, sueco, que graba con el sello Post Isolation, un sello de referencia que aquí siempre ponemos, referencia de la electrónica y del techno más vanguardista de Europa, y que se llama, el dúo se llama Kio, como digo, son Hannes Norvide y Frederik Palentin. Este es su tercer trabajo, que se llama E-Music. Este dúo, pues bueno, tiene un estilo muy particular, su música es muy melodramática y tiene una narrativa también muy especial en todos los temas, y una narrativa compuesta a base de mogollón de field recordings y de distintas mezclas de un montón de elementos musicales de todo tipo, desde acústicos a sintetizadores y cosas más ruidistas, bueno, un montón de rollos que hacen que cada tema te transporte a un lugar muy determinado y que tenga una narrativa, que te cuente una historia, vamos. Yo creo que eso es lo que hace muy bien Kio, y bueno, son una de las novedades más importantes de la música electrónica en Europa, en Suecia sobre todo, vamos. De este último disco, que se llama E-Music, como digo, vamos a poner un tema que lleva bastante largo, pero que a mí préstame abondo, tiene un mogollón de elementos que combinen a la perfección. Se llama Urban Tactical. Pues así de increíblemente bien construida, y la música de Kyo y su último álbum, E-Music, un disco que dentro de lo que lle la música electrónica más underground, yo creo que lle de lo mayor que salió este año, aunque no tenga nada que ver con el techno ni tenga una tendencia rítmica. Esto lle otro tipo de historia, pero yo creo que también entra en lo que pretendíamos expresar con este programa, que, como ya os dije antes, hoy termina la su emisión. Non topamos espacio, naide nos quier, entonces chapamos y nos vamos. Nos vamos precisamente este día del sabotaje, 30 de abril, y en las cercanías del 1 de mayo, la fiesta de la clase proletaria. Y vamos a poner algo más tecno. Trátase de 440 ppm, un proyecto de un neoyorquino que se llama Sean O'Sullivan, perdón, que graba con el sello Avian, el sello de Shifters, sello afincado en Berlín. Con este sello ya tenía dos EPs, uno sacado en el 2013 y otro en el 2016. Y un techno también muy avanzado, muy de tendencia ruidista, con elementos atípicos, ya no tan atípicos porque cabeza me siente que los utiliza. Y bueno, este es un disco con 10 temas, se llama Fit por Plus. Y la canción que va a sonar se llama Metabolic Grift. muy recomendable el disco este de 440 ppm con el sello Avian de el inglés Shifty de Afincado en Berlín, un tipo de techno de este sello que se caracteriza un poquitín por el repetitivo loop hipnótico aderezado con mogollón de elementos tanto de ruidos como de incluso field recordings, y bueno, yo creo que bastante novedoso y bastante diferente del resto de techno más al uso. Cambiamos un poquitín de onda en este, como digo, último programa en la historia de Sestatrónica, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, un programa que estaba dedicado al tecno y a los sonidos oscuros y más rítmicos del underground y electrónico, pero que llega a su fin porque no tiene la repercusión que merece. Y vamos a ir con Samantha Glass, que es una persona bastante atormentada consigo misma. Tiene un montón de conflictos interiores que los traduce en una música muy compleja, una música muy rica, también con un montón de elementos. Esta cinta que tenemos aquí, que sacó con el sello No Rent Records, un sello que editan de este tipo de material, la grabó salió a la luz este año, asolellaronla fai un mes, pero ya lleva trabajando en ella desde el 2008, con un montón de grabaciones de campo, más sintetizadores y bueno, un montón de instrumentación que utiliza. Samantha Glass y Beau de Verox, y creo que de Wisconsin, americano o americana, porque el conflicto está ahí, no se sabe tampoco qué género ye, lo cual me parece muy bien. Vamos a poner una canción que a mí me gusta mucho de este último casete, y de lo que más me impresionó de lo que escuché últimamente estos 15 días. Se llama Lenin Rail. Thank you. Así era y sonaba Samantha Glass, View de Verox, una personalidad que vive en Wisconsin y que hace este tipo de música que a mí la verdad me gusta mucho y creo que está muy bien hecha. Vamos a cambiar también de persona y de estilo. Vamos a poner a Priest y seguimos con el sello Avian Records, el sello de Sifted. Priest está un poco en el estilo que habíamos puesto, de 440 ppm, un estilo muy parecido también a lo que Five Shifted, rollo hipnótico con texturas ruidísticas y diferente a lo que en toda la historia fue el techno y los elementos que utilizaba y cómo los utilizaba. Priest acaba de sacar un disco de remixes con este sello, con Avian Records. Creo que italiano, pero vive en Berlín desde hace tiempo. Y vamos a poner, la verdad que son cuatro remixes, todos muy guapos, pero vamos a poner, por escoger algún, el de Black One, este escocés, que también es un renovador e innovador del techno, que tiene un proyecto paralelo que se llama Karen Duo. Y como digo, este remix y de los más guapos, aunque los cuatro están muy bien. Se llama Dodeca. Era el remix de Blagwan, de un tema de Prix, que se adapta perfectamente en los dos estilos, el de Prix y el de Blagwan. Y cambiamos un poco de onda también, vamos a poner a alguien que lle un hito en la historia de la música electrónica. Trátase de Luzmore lle un... En realidad se llama Brian Williams y un galés que bueno, está reconocido como uno de los creadores del género Dark Ambient. Luzmore empezó en el 80, antes de que se uniera al grupo industrial SPK, uno de los grupos fundamentales de esta música. Y bueno, Luzmore extraía grabaciones de campo de fechas en criptes, en cueves, en mataderos, combinaba todo con canciones rituales y demás cosas derivadas de las religiones antiguas. Trataba los archivos de audio digitalmente y daba ellos una sonoridad muy grave, que fue creando esa ambientación oscura que dio un poco pie a este género que hoy conocemos como Dark Ambient. Tuvo un montón de proyectos a lo largo de la su historia, desde grupos de hard techno hasta esto que tenemos hoy aquí, que no hay otra cosa que un álbum de DAP. De tap, pero mezclado con Dark Ambient, una cosa muy guapa y que a mí me gustó mucho. El proyecto se llama Dread, el LP A New Dark Age, y vamos a poner precisamente la canción que da título al disco, Una Nueva Era Oscura. Reality and of our frightful position therein. Así terminaba el tema de Dredd, con ese dark, oscuro, como era este Lusmore, que precisamente el día 6 de junio del 2006 salió ahí en una conmemoración de la Iglesia de Satán de ese día, y grabó un disco que se llamó luego Lusmore Rising, con ese concierto que salió a la venta precisamente en el 2006. De este estilo, de esta generación de músicos que empezaron con la música industrial y a investigar con los ruidos y demás, sí que había una escena underground muy potente y muy al margen de la comercialidad. Una escena que un poco y es referencia también de lo que nos gustaba aquí y nos prestaba, que era la autosugestión y hacer las cosas de otra manera, no con la vista puesta en la venta o la compra. Eso ye daqué que en el tecno no está muy extendido y es muy difícil de encuadrar. No porque no sea una música underground, porque en realidad lo ye, y una música que escuchen cuatro, está al margen de los circuitos comerciales, entre comillas, porque luego sí que para festivales y fiestas grandes la incorporan, pero como música en circulación sí que ye una música totalmente underground. Los productores de techno son muy poco conocidos y no hay una relación de masas con estos, con esta gente que fai esta música. Sin embargo, la actitud de un poco de la gente que sigue este estilo, no toda, pero bueno, de una gran mayoría, y de los que lo faen, no tiene esta tendencia a cuidar el underground y cuidar las maneras y las formas de hacerles cosas. En toda esta historia de la música industrial sí que existió, pero que, como digo, en el techno anguaño, aunque nosotros intentamos poner siempre sellos que no tienen ese sentido comercial ni son ni tan enfocados a las grandes ventas, sino que ya siente que gusta la música y que se esfuerza por difundirla, aún así no, por lo menos en la tierra donde vivimos no existe esa tendencia. De estos sellos tan guapos que faen música nada más que por el arte de facela y el gusto de difundirla, y un sello neerlandés, holandés, vamos, utilizando el anglicismo de Netherlands, un sello que se llama Otomo, que ya pusimos aquí varias veces. Tienen muchos discos grabados de diferentes productores de los que sabemos casi nada, porque no ponen prácticamente ninguna información, lo cual, bueno, también una seña de identidad de la música electrónica en su fase más primigenia, y me parece muy bien que la sigan. Vamos a poner, no obstante, a uno de los últimos discos que llevo escuchando, vamos a poner unos cuantos. Se trata de un tal Asger, que significa el aliento de los dioses en lengua nórdica, me parece, de la mitología nórdica, y sacó un EP con este sello Otomo, que está muy bien, un EP que va un poco por el rollo también ruidista y contundente. Vamos a poner el tema que se llama Alfram. We'll be right back. Bueno, tenéis que disculparme porque no era este, se nos estaba colando una cinta que teníamos aquí puesta y ahí sonó como el stop. Vamos a ver si de esta somos capaces de que suene. Thank you. de este sello holandés. Vamos a seguir poniendo algún tema ya para ir cerrando y acabando con acabando de matar la emisión de este programa. Vamos a poner algo más contundente todavía. Esto que sonaba antes era Asger, y como pudisteis comprobar, tenía un tono súper oscuro, muy guapo, pero esto va más en la onda un poquitín industrialoide. Trátase de Dentis, un EP que también salió hay poco en el sello Otomo, y la canción es Que Meme. Bueno, tan industrial no era, aunque sí contundente y oscuro. Y vamos a acabar el programa y la misión de hoy, que y todo uno, como tu productor del sello Tomo, Mr. Delo, su último EP con un tema que se llama Balsal. Y nada más, nosotros o yo lo intentamos, pero no resultó. Quizás en otros tiempos venga otra gente y pueda hacerlo. En cualquier caso, deseamos hasta que nos podamos encontrar de nuevo por aquí o no, salud y libertad.